Bueno, este programa contiene lenguaje explícito. Recomendamos discreción. Es más, no escuchen el programa, no es para cualquiera. Y entramos al aire de nuevo, una vez más, jueves de rock and rolleros para toda la banda. Si es que todavía existe la banda por ahí. Y aquí, chavos, una vez más rock and rolleando para toda la banda. Rodolfo Martínez, más bien conocido como el Rodolfo. Aquí esperando a ver a qué hora llega Lalo. ¿Se acuerdan de Lalo? Sí. Sí, se acuerdan de Lalo, ¿verdad? Bueno, pues este chavo, pues todavía no llega. ¿Será porque le corté los frenos de su carro? A lo mejor por ahí se entretuvo. Pero bueno, y aprovechando que andamos aquí rock and rolleando, estamos viendo los nuevos despilfarros del señor Enrique Peña Nieto. Y en estos momentos llega Lalo. Creo que no le pasó nada después de que le corté el líquido de sus frenos. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? ¿No oyes? Ah, perdón. Bueno, soy de palo. Sí, sí, sí, es que... Buenas tardes, ¿cómo están? Programa número... 19. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bonito jueves, esperamos que la estén pasando bien. Este señor me puso trabas, me mandó policías, me mandó muchas cosas. No sé, presiento como que quiere que ya no esté más, pero... Quiere opacarle. Como que siente que el rating se sube muy, muy feo cuando estoy aquí, pero en fin. Estamos aquí de nuevo con ustedes. Bien, Lalo, bienvenido. Oye, ¿qué traemos hoy? ¿Qué tema traemos? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que deja muchas familias solas. Es el enemigo, uno de los peores enemigos que puede existir, y es el cáncer. Ah, yo pensé que estabas hablando de Adrián. No, no, entonces del cáncer. Ah, no, pues eso sí está grueso, ¿eh? Sí, fíjate que... Hablando de temas de cáncer. ¿Cómo están? Ese ruido que escucharon fue por cortesía de Adriana. Gracias. Pero no la aseguranza, sino otra Adriana. Sí, sí, sí. Radio Santana anuncia para ustedes a Adriana, pero no la de la Insures. Sí, bienvenidos todos. Saludos, ¿qué onda, banda? ¿Ya los conocías? Sí, entonces no, yo creo que no nos conocía. No estés impactada, sí se te va a dar. Si nos conocía, no nos hablara. Tienes que poner una aplicación para lo de los autógrafos. Ok, banda. Bueno. Y Adrián amenaza con regresar. Nos vemos. Ok. Ahorita vamos poniendo algo en el Facebook. Y sí, como te decía, vamos a hablar sobre el cáncer y tal. Tal ese vez gran negociazo que tienen los doctores es el ese, cáncer, ¿no? Cáncer, que el realmente cáncer. Yo he conocido gente que se ha ido muy rápido porque pues llega, se siente mal, llegan con el doctor los revisa, le dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Y el tipo pues se decae, se siente muy mal. ¿Qué voy a hacer, doctor? No se preocupe, vamos a hacerle unas... ¿Cómo se dicen las que te meten a los rayos? ¿Rayos X? No. No, lo te meten a la quimioterapia. Uy, ya. Estamos hablando de quimioterapia, ya es algo grande, ya es algo diferente. Sí, no, yo no es entiendo cómo en 3 meses un amigo se fue así de rápido, sí. Estuvo un mes en quimioterapia y después se lo regresaron a sus familiares. ¿Sabe qué? Todo salió muy bien, pero pues el paciente se nos va a morir, mejor lléveselo a su casa ya. Y pues yo lo fui a ver a la casa y pues ya nada más era... Fíjate que cuando es la quimioterapia, ya te iré platicando en el transcurso del tiempo, porque yo, desgraciadamente, ese maldito cáncer ha terminado con muchas de mis familias y uno más cercano a mí, que fue mi padre. Sí, ¿de cáncer de qué fue? Cáncer de la próstata. ¿Y cuánto tiempo duró con eso? Fíjate, diagnosticado, ¿cómo estuvo? Ahorita te voy a platicar todo eso. Es algo que te voy a platicar. Es algo increíble. Tendremos una llamada telefónica 1 o 2. Sí, ya estoy listo, mira. De una persona que superó el cáncer. Ah, sí, ah, caray, vamos a tener que, debe ser muy interesante hablar cómo le hizo, ¿no? Lo venció y aquí anda como si nada, tranquilo. Lo iba a traer en persona. Sí. Pero no lo dejamos salir del hospital. No, su señora no lo dejó venir. No le dio permiso. Bueno, venció el cáncer, pero no pudo vencer a su esposa. Eso no, sí. Ok, estamos aquí escribiendo en el Facebook. De... Sí, para toda la banda. Vámonos con una rolita en la que nos terminamos de arrancar. ¿Lalo, o quieres hacer el... No, pues yo pienso que... Okay, conectamos equipo y todo. Saben aquí que somos bien austeros, tenemos que conectar todos nosotros. Sí, porque pues no dan para más. ¿Quién? Okay. Uno tiene que andar poniendo su voz. Oye, pues es que esto es una radio comunitaria, aquí no tenemos ¿cómo se dice? Los financieros. Los recursos. Los patrocinadores que nos quieran. Si al contrario, van a pagar porque ya nos tenemos. Pero muy pronto, muy pronto. Sí, pero bueno, a ver, vámonos a una rolita y regresamos. Ok. Empecemos con la rola. Queremos hacer una invitación a tocar a un amigo, las congas, en esta canción. Esta está dedicada especialmente para todos los cafeinómanos. La que te viene te cuenta sus problemas que crecen más cada vez. Ellos me dicen ya no leas poemas, deja de pensar y todo está bien. Tomando, tomando, tomando, fumando. Tomando, tomando, tomando, fumando. Tomando café. Yo me pongo a leer las noticias que no me sientan muy bien, pues si hay niños buscando caricias y yo sigo aquí. Tomando, tomando, tomando, tomando y fumando. Tomando, tomando, tomando y fumando. Quemando café. Y él se pasa el resto de la noche. Crecen más cada vez. Ellos me dicen ya no leas poemas, ponte a trabajar y todo está bien. Mi madre dice ya no seas pacheco. Mi padre opina lo mismo también. Y de lo único que tengo certeza es que sigo aquí. Tomando, tomando, tomando y fumando. Tomando, tomando, tomando y fumando. Tomando café. Y él se pasa el resto de la noche. Bueno, queremos agradecer a toda la banda que nos ha apoyado. Este es un 16 y está compuesto por Víctor Núñez, el tronco en la batería. Dale, banda, regresamos aquí escuchando algo de Sur 16, de este chavo, rock and rollero, descanse en pastes. Pero bueno, ¿qué pasó? Ahí estás ya. Es que dejé el micrófono y apagado. Y estamos. ¿Sabías tú que si dormimos mejor por la noche, si reímos durante el día? Ah, caray. ¿Será por eso que a veces yo ando todo así, porque no duermo bien? Ay, yo duermo re bien todo el día, todo el tiempo. Es más, me duermo hasta de día, así que me imagínate. Te recomiendo algo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nunca te le pongas enfrente a la rana toro. ¿La rana toro? Es un sapo grandote, sí, enorme. ¿Sabes por qué? Porque ese intenta, con todo lo que se mueva, aparearse. Ah, chico, no, sí. Sí, se mueve el sol, híjole. Son cosillas que tenemos que saber, imagínate yo. Sí, lo encuentras ahí un día de campo y estás, y no hombre, cuando sientes, ah, caray, qué rico, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? No, pues es la rara. ¿Sí sabías tú que de los 400 pilotos con licencia que existían en 1910 en todo el mundo, las tres cuartas partes eran franceses? ¿Pilotos mexicanos? No. Escucha lo que te dije, por favor. Yo no sé en qué piensas tú, en qué estás tramando. Pilotos con licencia que existían en 1910 en todo el mundo. Todo el mundo. En todos los aeropuertos. Todo el mundo, te lo pongo con figuritas. Todo el mundo quiere decir... todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Ajá. Las tres cuartas partes eran franceses. O sea que eran la mayoría de los pilotos, venían todos de Francia. Pues que son muy buenos para la aeronáutica, ¿o qué? ¿No? Pues me imagino, en Irlanda, sí sabes dónde es Irlanda, ¿verdad? Sí, claro, cómo no. Está acá adelante de Garden Grove. Ándale, tú sí sabes. Habitan 3 millones de personas, ¿y qué crees? Y 8 millones de vacas. ¿O que no comen vacas ahí? ¿No comen carne? Yo creo que las vacas se comen a la... 3 millones de personas y 8 millones de vacas. O sea, hay más vacas que personas. Sí. Pues, yo creí que eran la India. Que no, si no, no, matan no. A las vacas no comen carne. No, estamos hablando de Irlanda. ¿Tú sabes cuál es el país con mayor cantidad de abejas? Abejas son lo que llamamos nosotros borregos, o sea... Ovejas. Sí, ovejas. Porque sí, abejas son las que... Sí, son otras. Y ovejas son las que... Ok, el país con mayor cantidad de ovejas. ¿En qué parte del mundo? Pues no me imaginaba aquí. No. No. Es un país que es muy pequeño. Se llama Australia. Australia, no. Donde... No me digas, es muy grande, ¿no? Australia. No es muy grande. Sí, ¿no? Australia, el continente australiano, ¿no? Pues sí, pero estamos hablando, o sea, yo estoy hablando de, pues, en Australia, ¿para qué nos hacemos bolas? No ganamos nada. Ahí en Australia hay más cantidad de abejas. Sí. Pues te decía que vamos a hablar sobre lo que es el cáncer. Voy a empezar. ¿Sabías tú que una menstruación irregular aumenta el riesgo de cáncer de ovario? ¿El cáncer de huevo? ¿De óvulo? Sí, una... ¿Cómo te dije? Una menstruación irregular aumenta el riesgo de cáncer de ovario. De ovario, ¿no? Sí, o sea, cuando una persona femenina, obvio, porque no puede ser el hombre, tiene irregularidades en su menstruación, puede que... Sí, tiene más riesgo de cáncer en los cáncer. Ovarios. Y también, a ver, déjame te digo... Las mujeres jóvenes con periodos menstruales irregulares tienen mayor riesgo de desarrollar y posteriormente morir de cáncer de ovario, según un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de Publica Health Study, Sheer Health. ¿Cómo ves? Híjole, y hablando de este cáncer para las mujeres, el cáncer de mama que se ha incrementado enormemente. Mira, Pero yo he oído quejas de las mujeres que van a hacerse el examen de para detectar cáncer de mama y les ponen unas verdaderas madrizas en las tetas que dice, si no tenía cáncer seguro con esto me da, me cae. Mira, el cáncer terminó con una prima, una tía, un tío y al último mi padre. Como tú sabes, siempre se nos dice que a cierta edad nos chequemos lo que es la próstata. Sí, cómo no. Pero tú sabes que las personas mayores, pues no, porque antes el que te chequearan la próstata, pues era que te tenían que meter el finger por el obeder. Sí, antes, porque yo, antes, eso no antes, se vale, y de verdad es que luego los doctores ni dicen ni agua va, ni nada, nada más así. Fíjate que yo ya fui, y como hasta el doctor número 10, fue que me dijo que ya lo hacían por medio de la sangre. Ah, sí, chin. Dices, haga de cuenta que no me dijo doctor nada y vengo el próximo mes. No, a mí me fue peor porque yo llegué y pues yo no sabía qué onda. Y dice, a ver, póngase así, así como así, así, así como va, sí, bájese el calzoncito, se voltea y como así como va, sí, ya ni un besito ni nada, doctor, así, chales. Y yo, ay, güey, ¿qué le pasa? Le digo, estoy nervioso, que relájese, a ver, le pongo música. Ah, va a querer que le baile también, chale. Oye, doctor, a mí me contaron. A mí me contaron una historia diferente de cuando te fuiste a hacer el examen de la próstata. Sí, ya fue de chismoso el doctor. ¿Qué te dijo el doctor? Dice que le dijiste que te agarró y te dijo, a ver, mira, agáchate, te voy a poner una mano aquí y una mano acá. Y prepárate, que te pusiste suavecito y que de repente tú sentiste una mano en la cintura y sentiste una mano en el hombro. Le dices, doctor, ¿con qué me está haciendo el examen de la próstata? Pues eso no me dijo, nunca me dijo. Luego, doctor, a ver, siento las manos aquí, ¿con qué me está haciendo el examen? Mira, ya dejando eso, sí, ¿no? Mi padre le detectaron el cáncer. Me acuerdo que fue un golpe. Imagínate que te llamen y que te digan, sabes que tu papá tiene cáncer. Pero no hubo un tratamiento ni nada. Ah. Sí, estuvo tratamiento. Le detectó. Tenía inflamación la próstata. Sí. Trataron, pero ya lo tenía avanzado, ya no había remedio. O sea, cuando se lo detectaron. Sí, ya estaba muy avanzado. Le hicieron, le quitaron eso de la próstata y todo, y él empezó a orinar mucho. Le hicieron la operación de la. Sí, de la próstata. Ah, o sea, y con toda la operación. Ya estaba bien avanzado. Sí. Solo que sucede es que se lo llevaron a otra ciudad, a Acapulco Guerrero, y iba cada mes, y como en el mes de noviembre para el mes de diciembre, él tenía cita, y le dije, y nos dijeron, ¿saben qué? La cita se la vamos a dar en enero porque él no llega hasta el mes de enero. ¿Y qué crees? No llegó. Duró 2 años más. Oh, entonces los doctores hicieron con esto intencional. O sea, dijeron, mi padre, vamos a dar una cita para enero. Oiga, pero para enero, sí, es que no creo que llegue para enero, entonces la damos en enero. Qué poca madre, ¿no? Y él duró 2 años más. Qué coraje les dio a esos güeyes. Fue un sufrimiento para mi madre y para mis demás familiares, mis hijos que estaban ahí junto con él. Fue algo horrible. Y pues hasta que se lo llevó, gracias a Dios, él no tuvo los dolores que... Sí, son muy fuertes, yo no estoy enterado. Sí, dicen que son muy fuertes. Mira, vamos a hablarle a una persona que yo conozco, es un amigo mío, que él tuvo cáncer a la edad de 20 y tantos años. ¿Y qué crees? A los 20 y tantos años, sí, ¿verdad? Sí, se ha dado casos de gente muy joven, sí, que tiene cáncer. ¿Cáncer de qué? ¿Qué te parece? ¿Le llamamos? Ok, le llamamos mientras le llamamos que para que vamos a una rolita entonces. Para que él nos comente. ¿Te parece bien? Bueno, pues ok, entonces mientras la rola deja y me comunico con él. Le hablamos acá, vamos a ver aquí. Vamos a una rolita para la banda rock and rollera. Esto que es de pues del Sam, a ver si se acuerdan de esa banda. Todavía anda ahí por ahí dando brincos de rock and rolleros. Cargando una pena se encuentra él, gimiendo y llorando por una mujer. El vicio es su aliado, se pierde en él, y ya por el barrio se habla mal de él, que es un borracho, un ave sin rumbo, un tonto haragán, llorando como si fuera un niño, el cual perdiera un juguete de incalculable valor. Tomando, quisiera ahogar sus problemas,

estábamos hablando sobre lo que es el cáncer y, uh-huh, le comentaba yo a mi compañero que tú eres un sobreviviente de esa maldita enfermedad y nos gustaría escuchar tu testimonio. Sí, que nos platicaras un poquito de o sea, cómo estuvo desde que te lo detectaron, porque me dicen que estabas muy joven cuando te lo detectaron. Ya tenía 25 años cuando me lo detectaron. 25 años. Ajá. ¿Y de qué tipo de cáncer era? Era cáncer de garganta. Cáncer de garganta. ¿Fumabas mucho? No. Lo que pasa es que en ese tiempo yo tenía una compañía en México donde hacía muebles. Entonces los químicos que se usaban me provocaron el cáncer en la garganta. No me digas que los inhalabas, ¿qué era? Si no lo resistió. Pero de todos modos, lo que alcanzaba a pasar, con el tiempo me fue creando el cáncer. ¿Tú sentías un dolor o qué sentías en la garganta o qué cómo empezó que te diste cuenta que dijiste, voy al doctor, algo me molesta? ¿Se inflamó? Todo empezó de una vez que comí algo, me hizo daño y quise ir a devolver el estómago. Y me noté yo en la garganta que tenía una bolita en la garganta. Entonces, ¿por dentro o por afuera? Y a los 3-4 días empezó a crecer más y ya no podía. No. Sí podía comer y tragar agua, pero me costaba mucho trabajo. ¿Pero la bolita era por dentro o era por fuera? Era por dentro. Si no, no era la bolita que se sube y se baja, ¿verdad? Esa que salía. No, esa ahí está bien todavía. Bueno. Y entonces fuiste con el doctor. Después ya me fui con el doctor y me hicieron una biopsia. Ajá. Y los resultados salieron positivos, que era cáncer. Wow. Imagínate. Ya cuando me lo detectaron y que me dieron los estudios, el cáncer ya tenía, pues estaba como en segundo o tercer nivel. ¿Eso es grave? Eso es grave ya cuando estás segundo o tercer nivel. Sí, después de ahí, entonces lo que el doctor me sugirió fue que si no me hacía rápido un tratamiento de quimioterapia y radiación, pues podía crecer más. Oye, Raúl, entonces, una pregunta. ¿Y qué vino a tu mente? ¿Qué es lo que vino a tu mente? ¿Qué sucedió en tu vida? Sí, ¿qué sentiste? ¿Qué fue la vuelta que dio cuando? Cuando fui a hacerme la biopsia y los estudios y todo, me habló el doctor, que fue como a los, no recuerdo bien, como a unos 4 o 5 días, me habló y me dijo, puede venir a mi consultorio, eso era en la ciudad de Guadalajara. Y ya me dijo, ¿con quién viene? Le dije, no, pues vengo con mi esposa y viene mi mamá. Y ya me dijo, ok, hágalas pasar. Y ya cuando pasaron, que me dio la noticia que tenía cáncer, wow, haz de cuenta que en ese momento ya había nacido mi primer hijo y ya tenía mis dos hijos. Haz de cuenta que en ese momento se me vino una película en mi vida que se había acabado todo para mí. Wow. No había solución. Entré. ¿Te deprimiste? Depresión fuertísima. Sí, wow. Fuertísima. Que nada, haz de cuenta que no, ya no quería saber nada ni hacer la lucha por nada. Trabajaba, pero sin ganas, porque pues yo sabía que tarde o temprano me iba a morir. ¿Y no te tiraste al vicio? Dijiste, bueno, voy a matarla con puro alcohol, a ver si se sale la bolita. No me dio por ese lado de tirarme al vicio del alcohol o gozar la vida al máximo. No, simplemente, pues el doctor me dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí hay de dos sopas, me dijo, o te sometes a un tratamiento o a más tardar, te doy cuando mucho de un año, año y medio de vida. Wow. Imagínate. Bueno, pues entonces déjeme platicar con mi esposa y mi familia, le digo, y yo le resuelvo. Entonces, de ahí salí yo de con ese doctor y todavía, pues entre como creyendo y no creyendo. Entonces, en ese tiempo yo tenía un amigo mío que era cirujano en el hospital, en el Centro Médico de Guadalajara. Y fui con él y él me hizo otros estudios y salieron positivos. O sea, confirmadísimo. Ya, para reconfirmar, porque pues mucha gente me decía, no, pide otra opinión. Entonces fui y pedí esa opinión y salió positivo. Sí. Y bueno, ya después de que me dio una segunda opinión y que salió todo positivo, fue cuando me empecé a someter a la quimioterapia. Duré un año en radiación y quimioterapia. Una pregunta. Cuando te hacen la quimioterapia, ¿el dolor es intenso? Es porque yo he escuchado que tienen personas que es insoportable, que casi es la muerte. Sí. Cuando te dan la quimioterapia, fíjate que en la primera y segunda dosis, tercer dosis, casi no sentía yo la quimioterapia. Sí me sentía muy cansado, desgastado, pero ya como de la quinta en adelante fue cuando empecé a sentir yo ya los dolores, que haz de cuenta que sentía que me quemaba yo por dentro, todo mi cuerpo me dolía demasiado. Yo recuerdo que me ponía la quimioterapia en las mañanas, eran como a las 7 de la mañana, y a las 7 de la noche, después de 12 horas, me daban la radiación. Al día siguiente yo tenía que llegaba a mi casa y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Lléname la tina de agua, y le tenía que echar mucho hielo porque yo sentía que me quemaba por dentro. ¡Wow! ¡Órale! ¿Y cuántas sesiones fueron, oye? Pues fue un año completo. Dos sesiones por cada mes. Fueron como 24 sesiones las que me daban. Wow. Oye, ¿y no te operaron la bola? O sea, ¿se bajó con puras? No, después de que se terminó la quimioterapia y la radiación, me hicieron otra biopsia para ver en qué estado estaba el tumor. Uh-huh. Entonces salió en la biopsia que el tumor estaba quemado. Wow, ya no te dolía la garganta entonces, ya no tenías el grano. Ya no tenías el grano en la garganta, ya no lo sentías. Mande, perdón. Que si ya no tenías el dolor en la garganta, el grano, que si ya no lo sentías. Oh, no, sí, la bola ahí seguía. Oh. La bola, o sea, nada más quemó. Pero ahí seguía la bola. Después del año, llegó el día en que me tuve que someter a cirugía. Me abrieron todo el cuello, sacaron el tumor y ya tenía ramificaciones. Órale. Y hicieron todo, se escarbaron pues todo por dentro, sacaron el tumor, el tumor estaba del tamaño como de una pelota, como de golf. Wow. O sea que primero te tuvieron que hacer todo ese tipo para poderte operar. Sí, porque era muy peligroso operarme sin la radiación porque se podía regar el tumor. Órale. Wow, salgo. Entonces lo quitaron y después de eso. Ya, lo quitaron y estuve en tratamiento todavía como 2 años. Estuve en tratamiento. Ya no eran las radiaciones tan seguidas. Ya no me hacían radiación, nada más pura quimioterapia. Más bien pura, me hacían radiación. La quimioterapia desapareció. Y pues pasó el tiempo. Y aquí andamos todavía. O sea, ahorita. ¿Ya dejaste de trabajar en lo que trabajabas? Sí. Definitiva. En México, no cuando decidí venirme para acá, para Estados Unidos. Sí, ya dijiste nada de químicos, nada de esto, nada de nada. No, ya, de químicos ya estuvo, ya no más, ¿no? Ya con la experiencia que pasé, ya. O sea que los militares son veteranos de guerra y tú vienes siendo veterano de cáncer. Exacto, ya. Oh, sí, okay. Le digo, pero, pues gracias a Dios, yo pienso que primero la mano de Dios y después los doctores que hicieron muy buen trabajo, y pues aquí estamos todavía, todavía cada año voy y me hago un estudio de la garganta, a ver si no ha resurgido algo, y no, hasta ahorita gracias a Dios, no, todo está bien, no volvió el cáncer, no volvió nada. Oh, pues qué chido, ¿no? Qué sí, bueno, la verdad mí, que sí, créamelo, pero sí, es, wow. Yo a veces cuando oigo a la gente que sale, ¿no?, que tiene cáncer y esto, se me viene a la mente, créamelo, lo que sufre uno, y lo malo que no nada más uno, sino que te llevas a toda la familia entre las patas, porque pues todo el mundo sufre. Eso sí, bastante. Imagínense, me aventé un año sin poder trabajar porque apenas me estaba reponiendo de una o se me sentía un poquito mejor y tenía que ir a la otra sesión y estar en cama y no, eran unos dolores que, híjole, créame lo que, pues yo que lo viví, es muy fuerte los dolores, muy, muy fuerte. Bueno, pues, pues qué bueno, ¿no? Que todo salió bien y pues ahora sí que gracias por haber aceptado la llamada y habernos platicado. Y nada más para concluir, quisiéramos que pues que tú nos dieras o dieras algún consejo sobre esto, sobre el cáncer, a la gente que no sabe, que se está dudando en hacerse el examen. ¿Qué le aconsejarías tú? Mire, yo lo único que le puedo decir, yo también cuando a mí me dijeron que era cáncer, yo también dudaba y me reía yo desde el doctor, decía, esto está loco, o sea, ¿cómo cáncer a 20 y tantos años? Y yo me sentía fuerte y todo. O sea que el cáncer no importa la edad. Cuando empiecen a sentir un malestar inmediatamente, o sea, vete al doctor, chécate y asegúrate que no sea eso, porque, wow, el cáncer... Te digo, a mí si no me atendía, a mí me daban mucho un año y medio de vida por donde estaba el tumor, me tiene que estar muy cerca del corazón y podía afectarlo rápido. Wow. Ya. Bueno, pues lo único que la recomendación es esa, que se atiendan lo más pronto que se pueda y si el cáncer está todavía a tiempo, es curable, pues yo aquí estoy todavía. Oh, pues sí, pues ok. Gracias Raúl por tu testimonio muy valioso para la gente que lo logra escuchar, y ya sabemos que el cáncer no es un juego, el cáncer es un enemigo muy grande que temer, desgraciadamente se ha vuelto mucho el negocio de algunos gente sin escrúpulos, ¿no? Algunos doctores, sí, desgraciadamente también se ha vuelto así. Hace muchos años no estaba como ahorita, ¿no? Que tantos tóxicos. Antes, pues ibas y comprabas los materiales y no había tantas especificaciones como las que hay ahora. Uh-huh. Y pues, bueno, uno por querer sacar el trabajo y pues por salir adelante, no mide uno a veces las consecuencias, que después es peor. Y yo de estar allá en México económicamente, pues súper bien, acabé con todo, acabé con fábrica, acabé con carros, acabé con todo lo que tenía porque todo me costó, o sea, eran estar pagui, medicamentos, entonces, sí, no. Que pase algo, venir y es más rápido que se pueda. Bueno, Raúl, fue un placer, gracias por Raúl. Tu tiempo. Y pues, y suerte, sigue echando ganas. Aquí nos te mandamos un saludo desde el Centro Cultural, desde Radio Santana. En el programa de Rodo y Lalo. Gracias, Raúl. Okay. Fue un placer. Gracias, que estés bien. Está frenando. Okay, banda, vamos a otra rolita. Regresamos. Don't. ¿Qué onda, banda? ¿Qué les pareció esta rolita del Mara? Cuando era Mara, ahora ya se deshizo, ya nada más funciona como Charlie Montana. Mira, te tengo unos pequeños datos. A ver, vengan. Primero empezamos con la prevención permanente del cáncer de mama. El cáncer de mama es la primera causa de muerte. Para prevenirlo es necesario la autoexploración mensual, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40. Se dice que el cáncer de mama es una de las causas principales de muerte mundial y tiene mayor incidencia en los países que están en desarrollo. Los países pobres, para quien. Sí, países en desarrollo, para los chavos que solo fueron a high school, quiere decir que los países pobres, los jodidos. Ok, okay. Sí, Lalo. Era una nota. Okay. Aclarar, es que no son los chavos. Un diagnóstico podría salvar la vida de hasta el 95% de los afectados. Sin embargo, en México, solo el 15% de los casos se diagnostican en fases tempranas. Aquí los datos. Mira, ahí te va, situación mundial. 1.7 millones de casos detectados en el mundo al año. Al año, wow. Al año. Sí. 25% de todos los casos nuevos de cáncer. El 25% de todos los casos de nuevo cáncer son de mama. 99% son mujeres. Que te da a entender el 1% que también puede ser en hombres. Wow. 51.9% de los casos son en países menos desarrollados. ¿Puedes dar explicación? Sí, menos desarrollados para los chavos que solo terminaban la high school, quiere decir para los países jodidos. Okay. 522 mil muertes al año. 1.6% de las muertes de mujeres. Sí. 2.5 millones de nuevos casos previstos para el 2025. 2.5 millones. Qué 800, bárbaro. 800 mil muertes anuales previstas para 2025. ¿Cómo okay. la ves, mi chavo? ¿Y qué tal en México? A ver, platícanos. Situación en México. 14 mil casos nuevos al año. 14 mil casos. Acuérdate que de esos 14 mil es el 10% nada más que lo que están detectando. Son las cifras que te están dando de los que detectan, más no sí. de todos los que sí, realmente no, claro, existen. No, esto siempre. Okay, 85% de los casos no se detectan a tiempo. El 85% no se detecta a tiempo. Ajá. Eso está alarmante. Supongo que es precisamente por los servicios que... Y supuestamente son 5.700 muertes al año, que te viene dando un derivado. Cada 2 horas muere una persona. Wow. Qué grueso. Segunda causa de muerte en mujeres de 30 o 54 años. Es la segunda causa de muerte entre mujeres de uh-huh. 30 y 54 años. Realmente muy jóvenes todavía. Prevención. Sí. Cada mes, a partir de los 20 años, se deben estar chequeando. A partir de los 20 años, oye, apenas si crecen y ya tienen, apenas si les crecen y ya hay que estárselas checando, chale. Mastografía, ¿sabes qué es eso? No tengo idea más. Es las que se les hacen ya a las personas mayores, mujeres mayores de 40 años. Wow. Supongo que son el estudio que les hacen. Digo, nunca he ido a uno, pero yo he oído. ¿Cómo debes de poner atención? ¿Cómo debes detectar eso? Las cosas principales que debes tú de... Bueno, supongo que, o sea, que primero al tacto, ¿no? Hay que estar examinando. Yo para eso soy buenísimo, me cae. Uh-huh. Ok. El primer punto es coloración anormal, o sea que el tipo de color cambia. Eso casi siempre, no, cuando hago mis exámenes siempre lo hago con la luz apagada, pero tendré que prenderla. Hundimientos. Sí, se hunden. Uh-huh. Ah, los senos. Ah, okay. Bolitas sí. o bultitos, aparte de las que ya están. Pues, aparte de la bolita sí, que ya sí, está sí, del sí, pezón, sí. Hay que investigar otras bolitas. Son las que se mueven. Ah, y se pueden mover. Ah, uh-huh. Caray. Salidas de líquido de las mamas. No es que porque vaya de, no sé, está embarazada. No. Es sobre sí, eso. Sí, no, ya de 40 años no creo que es sea. El dato que te tendría yo sobre lo que es el cáncer de mama. Wow. Y pues, bueno, es un tema muy amplio esto, ¿verdad? Y el mes Hay un mes al año que es de ese cáncer. ¿Dedicado al mes de cáncer? Es el mes de octubre. Oh, sí, es cierto. Sí. Ya estamos en el mes del cáncer, dedicado al mes de cáncer. Oye, qué buen dato. Como siempre, Lalo muy atinado en sus datos, pero bueno. Tú sabes, uno tiene que estudiar, sí, todo, claro, eso. Yo sé, pero... ¿No crees que estoy viendo el internet y estoy viendo la página? No, para todo nada. Esto, pero bueno. Es algo que yo tuve que estudiar durante una semana, estuve viendo, ¿ver? Bueno, y hablando de datos, yo te tengo otros datos, pero pasemos al tema, ya sabes, música de políticos. Ya. Sí, no, como... Siempre tenemos que ponerle esta música a nuestros queridos políticos, ¿verdad? Que después de que el señor se fue de vacaciones, ya le anunciaron que él va a ser el orador en la ONU este 21 de septiembre. ¿Quién? La ONU le anunció. ¿Sabes qué? ¿A quién le anunciaron? A Enrique Peña Nieto. Otra vez, después del ridículo que hizo el año pasado, otra vez van a hacer este... Ay, Dios mío, de veras que ya ves que estuvo con su inglés. Digo, yo no sé mucho inglés, pero la neta, mejor no me paro a hablar enfrente, a leer. Y este señor, bueno, pues ya lo nombraron, miedo nos da. Pero sí, les tengo un buen dato de aquí en Veracruz, que renunció el secretario de Seguridad Pública, que no sirve para nada, pero bueno, afortunadamente ya renunció el señor, porque le detectaron unas residencias aquí en Estados Unidos valuadas en 2.4 millones aquí en Texas. Pobrecito. Sí, se las detectaron ya ves cómo son los reporteros. Y estos mandaron a Veracruz, donde han mandado matar más periodistas. Uno se vino a la Ciudad de México, luego les traigo el dato, y hasta acá vinieron a asaltarlo, según el reporte de la PGR, pues fue un asalto, andaba con unas muchachas y mataron al reportero que estaba investigando al de Veracruz, pero de todos modos ya la verdad se sabe, está sabiendo. Ojalá lo lleven a juicio, ¿verdad? El tipo este. Y bueno, chavos, estos son los datos que tenemos para esta semana. Oye. A ver, venga. Me quiero despedir con algo gracioso. Estaba yo en mi casa, ¿sí? Todavía tenemos tiempo. Estaba yo parado, ¿ah? Ajá. Y me dice mi hijo, se me acercó, ¿tú conoces a mi hijo? Sí. Se me acercó y me dijo, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? ¿Y qué le dijiste? No sé, mi hijo. Pregúntele a su abuelo. Yo creo que le ibas a decir, pues lo mismo que siente tener un papá tan guapo. Luego me dice, papá, ¿tú te casaste por la iglesia o por el civil? ¿Qué le contestaste? Por güey estúpido. Por tu culpa también. No, él es el más chico, ¿verdad? Dice que estaban dos amigos, ¿verdad? Y le dice uno, oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua. ¿En serio? Pues, ¿qué hace? Pues, ¿qué hace? Nada. Bueno, sí. Sí, aquí los comentarios de Lalo, aunque a usted no le importe, de esas notas. Ah, ¿quieres de esas notas? Yo sé que te encanta esto, ¿verdad? Las notas de... aunque a usted no le importe, digo, no lo crea, existen en el mundo. Uh-huh. Pero bueno, estaba viendo los derroches de Enrique Peñas, la familia La Gaviota. Como que te cae mal, ¿verdad? Es que me cae que es ridículo lo que gastan en un país tan pobre donde la gente se está muriendo por falta de atención médica. Ajá. Y estás gastando como reyes, como virreyes. Por eso es conocido don Enrique Peña Nieto como su bajeza ignorantísima. Pero fíjate que no es tan tonto. Tonto no es, dijimos ignorante, eso sí. Esa persona es alguien muy... Bueno, es que tiene atrás de él, tiene todos los jefes de México, los dueños, los empresarios. Están. Ya sabías por qué razón despidieron a Chabelo su programa y cómo lo hicieron, lo manejaron una estrategia muy, muy tonta. ¿Por qué lo despidieron? Lo que pasa es que tenía problemas con el Azcárraga, uh-huh, porque a él le dieron la concesión. El papá, el primer Azcárraga, le dio la concesión a él. Pues en sí él fue el que corrió a todos, ¿no? Pues sí. Pero no podía correrlo a él porque tenía un escrito diciendo que a Chabelo, mi gran compañero del alma, por escrito se lo dejó. Entonces los políticos le echó una llamada a Peña Nieto. ¿Sabes qué? Es que tus perros hagan una ley que diga que en horarios de niños ya no pueden transmitir comerciales de comida chatarra. ¡Pum! Y con eso llegaron a Chabelo. Hay un punto importante. Dice, ¿sabías que una mentira implica más esfuerzo mental? Ya que la gente tiene que hacer un doble ejercicio. Sí. Retener en mente la mentira, sí, para decirla, y la verdad para ocultarla. Sí. Pero eso, cuando hablan, suelen emplear frases más sencillas y cortas. Sí, sí, muy cierto, chavos, ya lo saben, banda, pero bueno. Ok, ahora sí. Sí, sabías que... A ver. De aquí en adelante, yo voy a ser bien grosero. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Hasta me lo... Ya somos bastante groseros. Hasta me lo preguntas. A ver. Decir groserías se extiende en un 50% nuestra capacidad de soportar el dolor. Y ¿sabías tú que fue un placer haber estado contigo? Pues también, igual, Lalo. Porque siempre se nos terminó el tiempo. Y recuerden, si la vida les da la espalda, pues agárrenle las nachas, bandas, y váyanse a rock and rollear en la noche. Y otra cosa, ríete de la vida. La vida se reirá de ti. Gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Se despide. Número 19. Se despide la Lotería. Y Rodolfo Martínez. Les voy a contar la historia. Nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves. Gracias por todo. Fue un placer. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Ya no tomo, no tomas, ya te invito un café. Bueno, quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Pero